¿Cuál es la idea del territorio? El parlamento, ceremonias que tienen que ver con el reconocimiento a la madre naturaleza, el vilipún, el camaricún, es decir, todos espacios que son propios de nuestra cultura y que lamentablemente no se habían continuado o se habían dejado de lado el producto de todo este avasallamiento que hemos tenido de la cultura dominante. ¿De quién es el territorio? ¿Cuál es la idea del territorio? Hablamos de la tierra, un espacio geográfico. ¿O va más allá de eso?